Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en el programa 112 de RFCR.es. Seguimos aquí con 14 canciones. Seguimos descubriendo nuevos temas, disfrutando de buena música en esta segunda noche de la semana. Empezamos con el brasileño Chico Buarque y este tema llamado Imagina. Imaginemos que ya estamos a principios de la noche y que nos da tiempo a imaginar, claro que sí, a pensar en cosas que nos gustan. Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua, Cris? Quando a lua começa a murchar, lua Cris, é preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar e olha o sol da manhã. Olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu, sete fitas coloridas, sete vias, sete vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, virá. A menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser rapaz. A menina que passou no arco, era o menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina, imagina, imagina. Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Bueno, este tema de Donald Fagen que vamos a escuchar a continuación después de Chico Buarque, pues es un tema curioso porque se llama Snowbound, con esto de la nieve que está pasando estos días de invierno, pues la verdad es que pega bastante este 50%, digamos, de Steely Dan, Donald Fagen. Thank you. come out to play. Ahora continuamos con un grupo de curioso nombre, los Diplomáticos del Sonido Sólido, o Diplomats of Solid Sound, y este Give Me One More Chance, dame una oportunidad más. Pues sí, algunas veces hay que pedir más oportunidades para intentar llegar al éxito. Spend some time with me. I've been learning. You've just on and give me, come on and give me one more chance. Come on and give me, come on and give me, come on and give me one more chance. Come on and give me, come on and give me, come on and give me one more chance. Come on and give me, come on and give me, come on and give me one more chance. I'm a better person, spend some time with me, it will be worth it. You just gotta see, I need you so. Baby, please don't go. I need you desperately. Baby, please, please, please, please give me one more. Si nos pide una oportunidad más, pues puede que consigas un té para dos, como es lo que nos dice Duke Ellington, este tea for two. Thank you. el pianista y orquestista Duke Ellington, con este Tea for Two. Y ahora viene un homenaje, un pequeño homenaje a Pino Daniel, que falleció en el pasado 2014, y este tema llamado Dimentica. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. El guitarrista Eric Clapton continúa con nosotros a continuación en este tema de amor de la película Spartacus. Thank you. de la película Spartacus, no de la serie Spartacus, que eso es otra cosa. El Clark nos ofrece este tema de amor, digamos. Y ahora viene el músico brasileño Ed Mota, en este caso casi instrumental, con el tema llamado Coisas Naturais, Cosas Naturales. De las cosas naturales pasamos a continuación a Edu Lobo y este Upaneguiño, uno de los temas clásicos de la fusión brasileña de bossa nova y jazz y samba. Upaneguinho na estrada, roupa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, Upaneguinho começando a andar. Upaneguinho na estrada, roupa pra lá e pra cá. Vixe que coisa mais linda, Upaneguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Posso ensinar, posso tirar, posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Ei, vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Posso ensinar. Posso tirar. Posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y otro tema clásico de la bossa nova brasileña y la samba y el jazz es Zazueira, en este caso interpretado por la brasileña también Elis Regina. Esperando, e feliz vou esperando. A espera é difícil, a espera é difícil. Mas eu espero sambando, eu espero sambando. Menina bonita com céu azul, ela é uma beleza. Menina bonita, você é demais. A alegria da minha tristeza. A continuación con Steve Coleman y los cinco elementos de Five Elements y este Round Midnight, y estamos alrededor de la medianoche, claro que sí, un poquito más tarde, pero estamos aquí escuchando buena música en Confidencias en la madrugada. We'll be right back. La banda DW3, acompañado de Gerard Bright, aquí nos acompaña este I Got You. Got you. I Got You, DW3 o DW3 para los puristas del inglés, y Gerard Albright. Viene a continuación Bart Brandes y este Your Love Is Beautiful. I could see the sun rising in your eyes, truthing the horizon beyond the light. Days are brighter, you took me higher than I ever thought I could be. Yeah. I know that love will set me free, 'cause your love is beautiful. I know your love will come to me. Said your love is beautiful. It feels just like the waves crashing over me. Got me longing for the ocean, the lost sea. My days are brighter, me higher than I ever thought I could be. I know that love will set me free, 'cause your love is beautiful. I know your love will come to me. Said your love is beautiful. And now that your love has captured me, I can find, I love it, never ever let you go. Oh, oh, you're such a beautiful. Your love is beautiful, tu amor es maravilloso. Con acompañado de Alan Trotman, aquí estaba Bart Brandes. Y ahora viene Eric Darius, este Groupon. We'll be right back. smooth jazz de la mano de Eric Darius y este Groove On, y finalizamos con otro smooth jazz como es Euch Groove y Kioma y este It's Only Rain. It's only rain. Es solo lluvia, it's only rain. No sabemos si está lloviendo en este momento o no, pero disfrutaremos de la buena música. Y en este momento finalizamos ya Confidencias en la Madrugada. Volveremos la semana que viene con más buena música. La buena música, por cierto, no termina en rfcradio.es las 24 horas del día.